Hola, hola, hola, buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos una semana más a tu programa de radio favorito. Bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio May 102.8 FM Zaragoza. Un espacio en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy el programa estará condicionado por el inminente comienzo de las fiestas del Privar de Zaragoza. Así que nada, pues repasaremos un poquito los conciertos que van a tener lugar en nuestra querida llamada ciudad. En esta ocasión pues no hay grandes nombres internacionales, así que bueno, pues quizás sea el año de descubrir bandas de aquí, de Zaragoza, del resto de Aragón. Que buenos conciertos siempre hay. Aunque también tendremos secciones habituales del programa, como Zaragoza Actualidad, en la que hablaremos de temas chungos relacionados con interpeñas. Secciones como Sin Comentarios, en el que hablaremos de los refuerzos del transporte público en Zaragoza estos días. En Gentuza, pues la semana pasada hablamos de Aragón Radio, pues esta semana le toca a la televisión autonómica. Las noticias de sexo habituales. Haremos un repasillo a dos grupos, como son Azrael y Azrael y el Cuesco. Y en cuanto a música se refiere, pues escucharemos a Cat People, Azrael, Escape, Russian Red, el dúo dinámico, Después de Todo, El Enchufado del Carcelero, Visión Túnel y Bonnie M. Así pues, aquí estaremos hasta las 9 en punto de la noche. Y abrimos fuego con la banda, pues, que dará comienzo a las fiestas del Privar. Un grupo que ya la lió hace unos años. Veremos si lo vuelve a hacer en esta edición de las fiestas 2009. Bonnie M. Ra, ra, Rasputin. ¿Qué? Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues no sé vosotros, pero yo ya me he abierto una cervecita. Además hoy normalmente los que nos proveen de birra son ámbar. Hoy ha tocado Heineken. Pero bueno, da lo mismo. Aquí estamos un lunes más en No Solo Zaragoza. Y hoy en nuestra sección de noticias noticiosas de la ciudad, pues hay que hablar de Interpeñas, que está en el ojo del huracán. Ya sabéis, comienzan las fiestas del Privar. Y este verano, pues nos llegaba la reacción de No Solo Zaragoza, una noticia que realmente pues me hizo partirme el culo. Esto sucedió el 14 de mayo de 2009, fue un pleno de representantes de Interpeñas. Y bueno, pues la nota de prensa decía que expulsaban a la peña, los bolingas, de la Federación de Interpeñas de Zaragoza. Y decía pues que con fecha 14 de mayo de 2009, el pleno de representantes de la Federación de Interpeñas de Zaragoza, con la asistencia de casi la totalidad de las peñas integrantes de la Federación, pues acordó la expulsión de la peña Los Bolingas, atención, por la práctica de actividades contrarias al espíritu de la federación. Y bueno, pues yo me pegué un mosqueo importante porque, no sé, me picó la curiosidad saber cuáles eran esas actividades contrarias a Interpeñas. No sé, yo investigué, me metí en una especie de foro de que tiene la peña esta. Y bueno, pues venía un mensaje de uno que estaba bastante mosqueado. Lo que pasa es que el mensaje que venía en el foro estaba tan mal redactado, con tantas faltas de ortografía, que era prácticamente... Bueno, es que no se podía entender. Así que si alguien sabe qué ha pasado con la peña de los bolingas, pues que mande un correo. En fin, pues como decía, ha estado en el ojo del huracán. Y es que, bueno, la plataforma de empresarios de aquí, de Aragón, o de empresarios hosteleros, pues demandó a Interpeñas. No, perdón, no. Demandó al gobierno de Aragón por cederle a Interpeñas una parcela pública. Como sabéis, pues desde el año pasado son los aparcamientos del parking de la Expo. Pues para celebrar ahí las fiestas, montar ahí los conciertos, la carpa, etcétera. Según ellos, pues se le cede gratis el suelo para poner una discoteca, hacen vista gorda con las infracciones que cometen por el tema de horarios, ruidos. Pues bien, en respuesta a esta demanda, Interpeñas comentó que también está pensando en demandarles a ellos. O sea, esto era como un capítulo de South Park en la que todos se demandaban los unos a los otros. Y bueno, pues Interpeñas lanzó un comunicado en el que decía que de gratis nada, que ellos han tenido que pagar unos 70.000 euros, 28.000 por el alquiler y el resto en concepto de fianza. Bueno, pues tampoco hay mucho más que comentar sobre estos temillas. La verdad es que este año dudo mucho que me acerque a Interpeñas. Que por cierto, venían comentarios en las páginas de noticias de aquí. Pues comentarios en los que decían que Interpeñas pues ya no es lo que era. Por ejemplo, uno que se hace pasar por expeñista dice: recuerdo los inicios de Interpeñas. Entonces no había tanto politiqueo, pero sí muchas trabas para organizar los actos y las fiestas. No sé, yo sí que he hablado con gente así mayor y me ha dicho que antes lo de Interpeñas estaba bastante mejor, que ahora da bastante asquillo. También es verdad que mucha gente se ceba con los peñistas y a lo que es el recinto de ahí, pues va mucha gente que no es de peñas, que van ahí a hacer botellón y demás. También, pues leyendo los comentarios, alguien decía que hay bastantes chanchullos, o sea que por lo que se ve, los que llevan la barra de Interpeñas, pues tienen bastante contacto directo con el Partido Socialista. Pero bueno, estas son cosas que se hablan en internet y como yo tampoco lo puedo asegurar. Decir que los conciertos de este año, pues, bueno, pues para gustos colores, la verdad es que pocos me interesan. Eso sí, parece que han subido bastante los precios. Andrés Calamaro, 23 euros anticipada, 25 en taquilla. Escape, 23 anticipada, 25 en taquilla también. Y el resto, 17 y 20, bueno. Pues yo realmente, como no es que me llamen mucho la atención los grupos de este año y tampoco me apetece mucho gastarme ese dinero, pues creo que optaré por otros conciertillos. Bueno, pues decía antes que quizás este año sea la oportunidad de ver a grupos aragoneses. Pues vamos a quedarnos ahora con una formación que me gusta bastante. Ya la hemos puesto por aquí bastantes ocasiones y bueno, pues está en el cartel del FIZ, el Festival Independiente de Zaragoza. estoy hablando de Visión Túnel. Nos vamos a quedar con este tema llamado ¿Dónde vas? Aquí hay ciertas cosas que están mal, quizá para mí y no para los demás ni para ti. Aún así quiero buscar la comunicación y no solo hablar, ve que no haces un esfuerzo. Creo que también hay que escuchar, pero me miras y no haces más que sentir. Luego te haces el loco. Loco, ¿a dónde vas? Libera tu mirada, quiero que sientas ciertas cosas que están bien, que las rechazas solo porque no están bien vistas. Recuerda que pensabas cuando eras niña, quizás hay algo a tu lado y no lo reconoces como algo a tu alcance. Míralo, tócalo. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Especial Fiestas del Privar. ¡Esa peña de Castefa! Pues vamos a empezar ya a comentar cosillas de conciertos, estas fiestas del Privar 2009. Vamos a ir poniendo de fondo pues a grupos que estarán aquí en nuestra ciudad tocando estos días. Pues nada, vamos a hacerlo en tres partes. Este especial, pues hablando de los conciertos. Bueno, pues todo empezará este viernes 9 de octubre. Este primer día de fiestas, pues también es el primer día del FIZ, el Festival Independiente de Zaragoza. Que bueno, de los dos días, pues creo que es el que menos me gusta. Este día estarán gente como Los Planetas, The Sunday Drivers, Love of Lesbian, Moway y los locales Vision Tunnel. Pues ya sabéis, música independiente en la sala multiusos. Comentaros pues que las entradas para un día valen 40 anticipada y 42 en taquilla. Y el bono de dos días 60 euros y 62 en Ibercoja. Hablaros que la carpa del Ternasco de Aragón este año cambia de emplazamiento. Vuelve a la calle Moret, pues la carpa que ya deben de estar instalándola, pues en la calle Moret, ahí tendréis lo del el Ternasco de Aragón. Pues oye, para ver música en directo y también pues para comer ricamente. El viernes estarán Hotel. Y en Interpeñas, pues los que hemos escuchado al principio, Bonnie M, esta formación, pues que están más acabados que yo que sé. Ya la liaron hace unos años, no sé por qué vuelven a repetir, en fin. Pasamos al sábado 10 de octubre, los que están sonando de fondo, Coma. Estarán descargando en la sala de vicio, 12 anticipada, 15 en taquilla. Ellos son Coma. Pues la de vicio que vuelve a programar conciertos en estos pilares, buena noticia. El segundo día del FIZ, en este sábado, pues hay gente que realmente me gusta. Como son Cat People, Bigot, Russian Red. Y como estrella internacional, Rufus Wainwright. Bueno, pues ya os he dicho antes los precios. Veamos qué hay más este sábado. Bueno, pues en Interpeñas Andrés Calamaro, que yo la verdad hace tiempo que le perdí la pista a este hombre. Por lo menos lo que va haciendo últimamente este hombre no me mola. Pero bueno, tiene su público. En la Sala Z tendréis a los Spirits in the Night, que si no me equivoco pues hacen versiones de Bruce Springsteen. En la Plaza del Pilar estarán Los Secretos. Bueno, pues a mí es un grupo que tiene canciones que me gustan bastante, aunque quizás están ya un poco... están ya demasiado vistos. Pues hay, por supuesto, más conciertos, pero estos son los que más me han llamado la atención. Y vamos a hacer un parón. Antes comentaros los conciertos del domingo 11 de octubre. Bueno, por lo menos los que os recomiendo y tal. Pues en la Sala de Vicio hay nuevo concierto. Es una fiesta tributo al rock. Estará Armenian, que hacen tributo de System of a Down, Skytor, que creo que van a hacer versiones de grupos thrashers y demás. Y Dada, que harán versiones de grupos de rock míticos de los 70, 80, etc. Esto será en La de Vicio, a partir de las 9. Domingo 11 es también el Antifa Fest, pues que surge en contraposición al programa oficial, ¿no?, de la siesta del Pilar. Luego iremos pinchando una cuña que nos han enviado. Están gente como Chicha Rica, Huellas de Barro, KBKS, los que suenan de fondo, Criatura. Esto será en La Travesía del Vado, a partir de las 8:30, el Antifa Fest. Tendréis en el Kezka también concierto de Pum. Tendréis a Los Paralíticos, este grupo de Santander que hemos puesto aquí unas cuantas veces, pues tocando con Los Locales Difuntos recientes, por si os va el punk, en el Kezka. Esto será por 5 euros. Y este domingo pues se celebrará un año más la manifa antitaurina a las 4:30 de la tarde en la Plaza del Portillo. Comenzará, repito, la manifa antitaurina. Ahora te vigila de al lado. Pues se repite una vez más que estas fiestas, pues quizás los protagonistas sean los grupos de la tierra, más que estrellas, que hay poquitas. Vamos a quedarnos con otra formación aragonesa que estará tocando, luego lo diremos dónde y cuándo. Ellos son El Enchufado del Carcelero y este tema se llama Entre Dos. ¿Quieres ver las huellas? antifaces, antifaces. Domingo 11 de octubre, a partir de las 8:30. Y dentro de la programación de Pilares Disidentes 2009... Yeah. De las bandas locales. KBKS. Punk Hardcore. Criatura. Hardcore Punk. Huellas de Barro. Hip Hop. Chicharrica. Punk. Y los DJs. Toco Selecta. Crazy Reggae. We the Pig. Electroclassic Remember. Mr. Pendejo. Funky Swing Reggae Jungle. Todo esto en la última nave de la primera travesía del Balú. Bono de apoyo 5 euros. Organiza Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Pues bueno, hoy me he traído dos noticias que tienen que ver pues con las fiestas del Pilar y el transporte público de Zaragoza. Que si ya es desastroso el resto del año en fiestas del Pilar, pues ni os cuento. Pues una noticia decía que un total de 19 líneas de autobús urbano se van a reforzar durante las fiestas del Pilar. Además, no sé cuántas lanzaderas, que irán desde Valdespartera, Interpeñas, Parque de Atracciones, tal y cual. Se volverán a ver pues esos magníficos vídeos de YouTube, que luego los colga la gente ahí, del camarero. Por ejemplo, un tal Baturro dice: ¿volverán a dejar a subir a los autobuses a esos borregos completamente borrachos que golpean las lunas del vehículo con botellas de plástico llenas de alcohol y fuman y gritan molestando al resto de los usuarios con absoluta impunidad? Antitutza dice: boicot a los autobuses, que nadie coja ninguno, rebelión popular ya. Una tal Carmen dice: sí, volverán a dejar a subir a borregos completamente borrachos que golpearán las lunas del vehículo, fumarán y harán lo de camarero, ¿qué? ¡Camarero! ¿Qué? También saltarán en el bus y subirán vino y cerveza. Y los que vengan de fuera seguirán comprobando que lo de esta ciudad es boina rosca total. Cada vez que veo a los niñatos de la generación Co, pienso, Dios mío, ¿quién pagará mi pensión? Un tal Gordopilo dice: lo malo de llamar a la policía en estos casos es que, en el mejor de los casos, se subirán al bus y se sumarán a lo del camarero, ¿qué? Bueno, pues hay más comentarios metiéndose con la gente esta. Bueno, que la verdad se pasa bastante. El año pasado pues hubo bastantes follones en lo que fue Interpeñas. Veremos a ver qué ocurre este año. Y otra noticia decía que también se ampliará la flota de taxis en Zaragoza durante estos días. La totalidad de la flota de taxis de Zaragoza, que son 1.777. Un tal Mucha Jeta dice: esto sí que tienen jeta, y el día de Nochevieja ninguno, ¿no? Y un tal Aragonés dice: estos sinvergüenzas maleducados son lo peor. Una lacra en nuestra ciudad. Unos espabilados que se jubilan con 25 millones al vender la licencia. A diferencia pues del resto de curritos. Y se quejan de todo. No respetan las normas de circulación y son unos jetas. Que les den. Bueno, pues personas que parece que no están muy a favor de los taxis. No sé, esto de los taxis es curioso porque no, siempre que necesita alguno no había. Y muchas veces, pues la verdad es que yo he optado por ir andando antes que dejarme el pastizal que vale un taxi. Por ejemplo, este verano, algún viajecillo que me he hecho, pues volví a la estación de Licia después pues, a eso de las 4 de la mañana o así. Y claro, la única opción que te queda pues es pillarte un taxi o volverte a patita. Y bueno, pues yo me volví a patita y oye, pues con la fresca de la noche y demás tampoco pasa nada. Aunque la verdad yo vivo en la otra punta y tuve que andar bastante. Pero mola, mola. Eso de andar por la ciudad sin nadie por las calles tiene su punto. Que te venga una persona con malas pintas a pedirte tabaco y te acojones. Que venga una profesional del sexo y te toque el miembro viril. Son las cosas que ocurren de noche en Zaragoza. Bueno, que me dejo de gilipolleces, vamos a seguir escuchando grupos locales que estarán tocando en estas fiestas del Privar. Y un grupo que además estará por partida doble, en el De Vicio y en el Centro Cívico Universidad. Después de todo, nos quedamos con este tema llamado Una Razón, después de todo. En el mes de mayo, José empezó a recibir asiduamente en su casa la visita de las jóvenes. José, abrinos que somos nosotras. En cuanto entraron, el saludo, ya amoroso, porque ya era, ya había confianza de antes de esos días. No fue que tuve que hacer ningún sacrificio. Me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Gentuza. Personas o personajillos que nos dan mala gana. Pastel, pastel, y no precisamente de miel. Pues si la semana pasada hablábamos de Aragón Radio, pues hoy hay que hablar de Aragón Televisión. Y es que, bueno, leí hace poco un artículo en el Mundo Sonoro de este mes de octubre, en el que hablaban con Jorge Nebra. Bueno, pues Jorge Nebra es un director de cine de aquí, aragonés. Y bueno, pues se embarcó en un proyecto bastante interesante, por lo menos a los que nos mola la música aragonesa. Y bueno, pues era ni más ni menos que un documental sobre pues la música de aquí, ¿no? Se llama Tierra de Cierzo. Y si no pasa nada, pues pronto lo veremos en cines, festivales, etcétera, etcétera. En este proyecto, todo el mundo que ha trabajado es de aquí, de Aragón. Y bueno, pues lo dicho, es un documental sobre lo que acontece musicalmente, ¿no? Pues hay entrevistas con Violadores del Verso, Telefunken, Tachenko, La Bordeta, etcétera, etcétera. Hay un trozo para él. A mí no me gusta la mierda. A mí no me gusta la mierda. Pues en el artículo que venía en el Mundo Sonoro comentaba Jorge Nebra que poco a poco pues estaban entrando instituciones pues a aportar dinero, ¿no? Porque ese tipo de proyectos, lo que es llevarlo al cine, sacarlo en DVD, presentarlo a festivales, pues cuesta su dinero. Y vamos, no creo que este hombre sea multimillonario, precisamente. Comentaba pues que hasta la fecha habían funcionado sin ningún tipo de apoyo, pero al darse cuenta de que, bueno, pues este documental pues va a tener una dimensión bastante grande, pues estaban ya negociando con entidades privadas y públicas. Y bueno, pues al final se quejaba de que la televisión autonómica aragonesa, que siempre va presumiendo de que es la nuestra, que apoya pues a la gente de aquí, pues por lo que se ve no le ha interesado este proyecto. No se sabe muy bien por qué. Comenta pues que no lo entiende, que no precisamente de mí. Que a estas alturas todavía están esperando pues que muestre algún tipo de apoyo ahora en televisión. A él, que nos van a señalar, si no gana. La verdad es que ahora no sé, viendo la promoción de la tele autonómica,

Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que no te chivaste, de mi cara. Cabrón. Que no ibas conmigo, Hijo puta. Drogadicto. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Hijo puta. 10 pastillones y no me diste ni media. Y no me diste ni mierda. Desgraciado. Drogadicto. Drogadicto, cabrón. Desde Aragón, esto es Aragón Sonoro. Soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. Y hoy en nuestra sección dedicada a los grupos aragoneses os hablamos de Il Cuesco. Mañana me he acercado al super. Y os preguntaréis, ¿quiénes son Il Cuesco? Pues es nada más y nada menos que el proyecto, nuevo proyecto de Óscar Algarabel, el que fuera vocalista de los Berzas. Y este nuevo grupo se gestó al lado de Juan Ramón Bericaz, alias Cuti, y bueno, un histórico de la música aragonesa. Que están Dinamos, los propios Berzas, Loquillo y Trogloditas, los Gandules. También está en Il Cuesco, Nano Urcola de Alabarda, Carlos Remacha, también de Alabarda, el que era el cantante. José Mayoral, también de Alabarda. Y Nacho Palomo. Me da tiempo de ordenar las cosas bambas detrás. Tal como doy el carnet. Bueno, pues se presentan ante el público como haciendo un rock potente de acentuado estilo personal y por supuesto con un alto grado de humor. No me jodas más, dame mi dinero que es mío, usurero, y no me jodas más, dame mi dinero que es mío, banquero, y no me jodas más, métete la puta vajilla por culo y dame mi dinero, banquero, y no me jodas más. Bueno, pues su propuesta sugiere un atractivo directo donde la risa ocupa el podio en el escenario, que junto a la variedad de sus canciones ofrece un show desenfadado y atronador. Voy corriendo a mirar el cajero, me guarda el carro de seguridad. Me han dicho que tengo la cuenta a cero y eso que acabo. Il Cuesco debuta en el panorama musical con la presentación de su segundo disco. Para escuchar el primero habrá que esperar a que lo graben. Este trabajo contiene 13 temas. Pues de rock puro y duro. Música experimental. Música funky. Balada, poesía urbana. Y crear al creador, que es uno y trino. Pero todo eso es... Nadie será indiferente a este trabajo. Habrá quien lo alabe, verdad. Habrá quien lo deteste y otros ni una cosa ni la otra. Padre de Cristo es el Mendaz. Y punto, pelota. No me toques las pelotas. Yo soy el padre de Dios. Me habéis tomado por idiota. Echa más tinto al copón. No me llaman el carpintero. No. Sus influencias van desde Iron Maiden hasta la charanga del tío Norio. Sino por la enorme broca. tantos agujeros ha taladrado. Tienen un MySpace, myspace.com/ilcuesco. Ni el arcángel San Gabriel, que aunque no hubiera escopetas, hostias, me defiendo muy bien. No me toquéis las pelotas, yo soy el padre de Dios. Me habéis tomado por idiota. Echa más tinto al copón. María, María, ven aquí un momento. Déjalo. Pues a ver, a mí estos grupos como Berzas, Los Gandules y ahora estos Il Cuesco, pues ¿qué es eso? ¿Qué es eso que van con? Tiene su punto de gracia. Además, mira, se ve que se lo curran. Lo que pasa es que a mí me llega a cansar. Porque tú, bueno, he escuchado el disco entero y bueno, María, la verdad es que me raya bastante. No sé qué tal serán en directo. ¿Se podrá comprobar en estas fiestas del Pilar? Luego lo diremos. Pero bueno, si escuchabais a los Berzas en tiempos remotos, pues también nos molará Il Cuesco. Por cierto, que no lo he dicho, su disco se llama Impedusmento. Lo podéis comprar por ahí, incluso también no sé si estará para descargar por algún lado. Pues nos vamos a quedar con el corte que abre este CD. Esto se llama Luis y Ana, ellos son Il Cuesco. Ya, perdona, Silvio, que pensaba que era el plazo de algún chiste. We'll be right back. burda yo jamás logré llegar. Dejé tirado mi orgullo en un pueblo maldito tras ser arrollado por el corcel de Farruguito. Un día el reverendo me dijo al verme pasar: si al whisky no se arruina, las mujeres lo harán. Le dije: mire padre, nos vemos en el infierno, que bastante me arruinaron con el Concilio de Trento. Respondió que si tiraba mi Winchester al suelo, Dios me perdonaría y me haría un hueco en el cielo. ¿Qué esperáis de mí? ¿Qué esperáis de mí? Si mi padre fue una guarra y mi madre un albañil. ¿Pero esto qué es? Estamos con un nuevo programa de callejeros. A ver, que lo tengo por aquí, perdón, es que Españoles por el Mundo, esta vez. Bueno, ¿pero esto qué es? Yendo a la compra con la misma asiduidad. Bueno, ¿pero esto qué es? De... no me sale ahora el nombre del argentino. ¡Ay, no me sale! La del... Bueno, ¿pero esto qué es? Acabamos de saber que una anciana y un muerto han fallecido hoy en Madrid. Bueno, ¿pero esto qué es? Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. ¡Hijo puta! 10 pastillones y no me diste ni media. ¡Sí! Y no me diste ni mierda. ¡Desgraciado! ¡Drogadicto! ¡Drogadicto! ¡Cabrón! Pues vamos allá con ese segundo bloque de conciertos de las fiestas del Privar 2009. ¡Subidón! Pues seguimos con esas recomendaciones para estas fiestillis. Y antes de seguir, se me ha olvidado decir que en Interpeñas pues han creado una carpa para grupos aragoneses después de los conciertos, vamos a decir, principales. Pues empezarán los de los grupos aragoneses, una carpa que hay aparte. Y bueno, pues hemos comentado los tres primeros días de fiestas. Pues el viernes, el 9, estarán Il Cuesco, de los que hemos hablado, y también estarán The Knuckle Band. Estos dos grupos, el primer día, el viernes, os los recomiendo, sobre todo a The Knuckle Band, que los estuve viendo una vez y son muy, muy buenos. El 10 estarán Caramba, y el 11 estarán Mayacán y la señorita Pepis. Bueno, pues mañana un grupo importante, ahí estarán Interpeñas, en la carpa esta de grupos aragoneses. Nos habíamos quedado en el lunes día 12, día del Pilar. Pues vamos a ver qué os recomiendo. Pues en la carpa del Ternasco de Aragón tenéis a Wasabi, un grupo de aquí de Zaragoza bastante bueno. Todos estos conciertos del Ternasco de Aragón son a las 7:30 de la tarde. Como he dicho antes, en la calle Moret. Un mal día fue a meter una zarpa en un panal de miel. En la carpa de grupos aragoneses de Interpeñas estarán Volador y Baskerville, dos grupos poperos. Que bueno, tienen canciones majillas el día 12. Estando en el río, comiendo salmón. Para el que le mole, tenéis el musical de Willy Foja en Valdespartera. Vayas, vayas. Y bueno, Vetusta Morla, un grupo que ya está empezando a estar demasiado visto. En fin, pues estos serán Interpeñas. Y poco más, vamos a ir ahora el martes, día 13 de octubre. Pues los que suenan de fondo, los Cachondos de los Gandules, que estarán en la carpa del Ternasco de Aragón. Más con mamá, se rasca en el tronco de un abedul. Aunque es un buen oso, es un poco gandul. Parece que empieza a refrescar. Y realmente este martes es un día bastante asquerosillo. Aquella cueva. Porque ahí no hay mucho más. Bueno, en la carpa de Interpeñas de grupos aragoneses, Mr. Hyde y Boyer. Bueno, grupos poperos también de Zaragoza bastante interesantes. Y vamos a acabar este segundo bloque pues con los conciertos del miércoles 14. El osito come bayas, bayas. Se pone hasta el culo. Pues este día quizás me pase por la carpa esta del Ternasco. Estarán tocando dos grupos aragoneses. Estos que suenan de fondo, que son Smox, grupo de rock. Y también estarán los China Chana, ya sabéis que hacen así flamenquillo fusión. Pues os recomiendo estos grupos de aquí, de la tierra. Bueno, creo que voy a comentar también los conciertos el día jueves. Porque el miércoles es que realmente es un día penoso. Pues el jueves día 15. Pues el jueves 15 en la carpa del Ternasco de Aragón estarán Lurte, que luego pondremos algún temilla, y los Frutas y Verduras. Bueno, de aquí os recomiendo a Lurte, si no los habéis visto. Muy interesante. Y uff, es que de este día tampoco hay mucha cosa interesante. Porque es que paso de recordar quién va a tocar en Interpeñas, Valdespartera, etcétera. porque son gente que no me mola nada. Bueno, pues de ese día al jueves, lo único que voy a recordar, el concierto de Il Cuesco, que estarán ese día también en la sala Arena Rock, a partir de las 10 de la noche. Pues ya los habéis escuchado, si os apetece echaros unas risas, el jueves Il Cuesco. Pues vamos a dejar aquí este bloque, luego lo rematamos al final del programa. Nos vamos a quedar con esta moza, pues que también no sé cuántas veces ha venido a tocar a Zaragoza. Estoy hablando de Russian Red y bueno, estarán en el Fizz. Vamos a quedarnos con un temilla en el que, bueno, pues ha participado. Más en concreto en el disco del que fuera su novio, Brian Hunt. Este tema se llama Led by Moses, Brian Hunt y Russian Red. Let me hug you from behind. Get your neck and say there's love. She wish we could just press rewind. Hurry up, hurry up, hurry up and make the sound. You never know what could go wrong. Tomorrow you could simply be gone. Simply be gone. And I wish you could. Enchufamos, que va a coger usted el metro. Sí, no, tengo prisa. Acabo de salir de permiso. ¿Acaba de salir de permiso? Sí. ¿Está usted en la cárcel? Claro. ¿En qué cárcel? En Aranjuez. ¿Y por qué está en prisión usted? Estoy por un banco, un manesto. ¿Fue a robar usted un banco? No, robé el banco. Y salí al interventor, que era una interventora. Guapa, por cierto. ¡Al atracador, al atracador! Pues ya me tuve que meter en el primer coche que vi. Y cogió a la señora y me empezó a dar puñetazos y patadas. Y dijo que su coche era suyo. Como ya se puso la cosa tan negra, la tuve que forzar a que se fuera. Que le amenazó usted un poquillo. Amenacé, no, oiga, avisé. Entonces, ¿qué pasó luego? Llegué a mi casa y me cambié. Sí. Porque yo he visto a mi dotuchi. ¿Ah, sí? Yo soy un vanidoso. Y me encontré con mi cuñada que me llevó muy mal. Y claro, como soy una persona muy inestable, como usted verá, ven para acá, orejudo. ¡Pim, pam, pim! Le metí 5 puñetazos. Y desmayado. Claro, me metieron. El banco, el robo del coche y la pelea con mi cuñada que me denunció. ¿Pero cuándo tiene que volver usted a la cárcel? Tengo que volver el viernes. ¿Y qué hace cuando está de permiso? ¿Qué hago? Sí. Drogarme todo lo que puedo y ahora quiero echar un polvo porque llevo 5 años sin meterla. Mira, yo pillo heroína y cocaína. ¿Fumada? Claro, un par de micras. A ver, enséñamelo. Esto es la gotita. Esto es la gotita que se hace una mezclita, ¿sabes? ¿Pero ya lo has puesto ahí o cómo? Coño, ah, está ahí. ¿Ves? Y esto es cocaína con heroína. Uh-huh. Por cierto, muy bueno. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Esto es para partirse la caja. Bueno, ya sabéis, en esta sección en la que traemos siempre las noticias más absurdas que encontramos por ahí. Y esta semana un alargamiento de pene que da pena. Pues sí, madre mía, qué noticia. Si te sientes acomplejado por el tamaño de tu aparato, debes saber que hay muchas maneras de alargarlo, pero esta que os vamos a contar no es una de ellas. Así que no hagáis como un tipo de mesa, una localidad de California en Estados Unidos, cuyo nombre desconocemos y que decidió ayudarse de unas pesas y de la fuerza de la gravedad para darle, conseguir unos centímetros de más. ¿Qué hizo? Pues pilló por banda varias pesas circulares hasta completar 10 kilos y metió su pene en el agujero de estas. No sabemos cómo, pero la carne quedó atrapada en el agujero de las pesas. 10, Dios mío, qué situación. Bueno, pues el tipo en cuestión decidió acudir a un especialista, atención, cuando habían pasado 3 largos días. Sin embargo, hubo otro problema en el hospital. Y es que aquello era tan difícil de sacar que los médicos, considerando que no tenían instrumental adecuado para cortar el metal, acabaron llamando a los bomberos. Bueno, pues los tipos de manguera larga tuvieron que tirar de una amoladora para cortar las pesas. Incluso tuvieron que ingeniar un sistema de refrigeración para que las chispas provocadas por los cortes no acabaran quemando la ya maltrecha piel de la pilila. Pues bueno, después de mucha paciencia lograron liberar al pobre hombre. Pero ya fue muy tarde debido a que la sangre acumulada durante días que no circulaba debido a la presión de las pesas pues hizo que el miembro quedara completamente inutilizado. Así pues, moraleja, confórmate con lo que tienes por pequeño que sea. Todo intento para mejorar la situación acabará en tragedia si eres tonto. En fin, qué cosas. Bueno, pues ya sabéis. Si algún día tenéis este complejo de tamaño, no hagáis como este hombre. Nos vamos a quedar con más grupos que estarán por Zaragoza. Bueno, pues una formación que en principio me apetecía volver a ver. Estoy hablando de Escape. Más que nada por recordar viejos tiempos. Porque quizás sus canciones ahora pues están, no sé, un poco desfasadas o... Vamos, que ya huelen. Pues al final creo que no voy a ir porque la entrada es bastante cara. Y además supongo que habrá bastante gente. Así que nada, me voy a conformar con escucharlos una vez más. Vamos a quedarnos con este temilla. Que por cierto, hablan del tema este de los toros. Ya os he comentado antes que el domingo, este domingo hay una manifestación anti-taurina, por si estáis en contra. Pues nada, nos quedamos con Escape. Abolición. Solamente al ver tanta sangre correr. este animal, mal. La fiesta nacional es atentar contra la dignidad a la vida. En vivo por televisión y es atentar con la dignidad de este animal, mal. La fiesta nacional es atentar contra la dignidad de este animal, mal. La fiesta nacional y es torero matador, es torero matador, el que no baile, el que no baile, y es torero matador, es torero matador, el que no baile, el que no baile. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Espacio Mai. Bueno, pues ya sabéis, hablamos de grupos que no son aragoneses y teníamos que hacerlo de una de las formaciones que estarán tocando en estas fiestas. Le ha tocado el turno a la formación heavy metalera Azrael. Pues sí, Azrael es un grupo granadino de heavy metal con un estilo particular que mezcla influencias del hard rock más clásico, el power y el speed metal, así como ciertos toques identificativos de su procedencia andaluza. Bueno, pues Azrael empezó tocando por el circuito local andaluz, afianzando su posición hasta participar en festivales y como teloneros de otros grupos. Ya con su primera maqueta, Azrael 93, trajo consigo las primeras críticas positivas. Y bueno, pues así la formación se mantendría estable hasta el año 2002. En sus dos primeros discos, Nada por Nadie y Futuro, se alternaban los temas en inglés y español. A partir de su tercer disco, Mafia, los temas son íntegramente en español. Bueno, un dato importante, sus discos han sido exportados a más de 56 países en tiendas especializadas en heavy metal. tras la grabación de su cuarto disco, Dimensión Cuarta, pues el grupo se sumió en una grave crisis tras la marcha de su cantante Manuel Moral, por motivos ajenos a la banda. Tras varios castings, en 2006 se eligieron para ocupar su lugar a Miguel Carneiro, un joven cantante sevillano que procedía de otras bandas como Hibernia y La Dama de Hierro. Azrael publicó un recopilatorio, lo mejor de Azrael, y se marcharon de su discográfica para crear una propia llamada Azrael Records, y con la que grabaron el que es su último disco hasta el momento, llamado Libre, publicado en marzo de 2007, con nuevo sonido y un estilo algo cambiado. Bueno, pues un disco bastante bueno el que publicaron en 2007, este Libre. Ahora pues están presentando nuevas canciones, publicaron un single del que será el nuevo álbum. Y estarán tocando aquí en Zaragoza el sábado 17 de octubre en la sala Arena Rock junto a Atlan. La entrada gratuita. Pues nos vamos a quedar con un tema de Azrael, de su último disco. Esto se llama Tan Solo Libre. Ellos son Azrael. Nada más de hacer Susana, buenas noches. Buenas noches, Lorenzo. Bueno, este fin de semana tenemos Liga y destaca el Madrid que vuelve al Bernabéu, pero no sé yo si eso va a ser una ventaja. Juega con el Betis, pero ¿quién le iba a decir aquella frase de... no me sale ahora el nombre del argentino. ¡Ay, no me sale! La del miedo escénico, que se le iba a volver en su contra. Valdano, ¿quieres decir? Valdano. Boque Pacha. Ese sentimiento. Pues ahora sí que sí, ya estamos en la recta final del programa y las últimas recomendaciones para estas fiestas del Privar 2009. Pues vamos con los últimos días, las últimas recomendaciones que os vamos a hacer. Y en el segundo fin de semana de fiestas hay cosas interesantes. El viernes 16 de octubre... Bueno, pues tenéis un concierto... Bueno, los grupos creo que... Yo creo que os podrían molar. Estarán tocando en la Sala Z grupos de Teruel, como son El Enchufado del Carcelero, Escombro y Home Vergués. Una fiesta que hacen de rock de Teruel. Además creo que habrá degustación también de jamón de allí y tal. Pues bueno, yo os recomiendo a los grupos. La sala no sé si recomendarla porque bueno, ya otros compañeros ya denunciaron el trato recibido al grupo Evernight, los que llevan esta sala. Deben de ser un poco impresentables, pero bueno. Este concierto sí que os lo recomiendo. Tendréis en la sala de vicio a los Después de Todo y a los Skank DF. Bueno, pues si os mola el metal, pues ese concierto interesante en la sala de vicio el viernes. En la carpa del Ternasco de Aragón estará en Segunda Piel, una formación de aquí, de hard rock. Y tendréis en la peña Adeván, una peña que por lo que se ve debe estar bastante cerca de aquí de la emisora, en el barrio del Arrabal. Pues estarán tocando Evernight y El Último Escalón. Pues dejamos el viernes, pasamos al sábado, penúltimo día de fiestas. Pues hay conciertos interesantes. El que os hemos dicho anteriormente, en la Sala Arena Rock estarán Azlan y Azrael, totalmente gratis a partir de las 9. Tenéis un concierto bastante heavy en el Centro Cívico Universidad, también gratis, con Iwa, Córnea, Adamantium y Después de Todo. Bueno, pues Adamantium y Después de Todo son dos grupos que me molan bastante, así que os lo recomiendo el sábado, a partir de las 7. En la Navidad del año 74 estaba yo en un pueblecito del Pirineo, en Villanueva, y justo cuando me iba a dormir me vino esta estrofa a la cabeza. Habrá un día en que todos... Bueno, pues ese sábado estará Juan Perro en la Plaza del Pilar. Al final. Que a mí personalmente el rollo que hace ahora pues no me mola nada, pero en fin, para el que le guste, pues que lo sepa. Y ya he recuperado esa tierra. Mano aquí, mi mano. En la sala Ultimatum pues estarán Morbid Flesh, que es un grupo de death metal de Sabadell, y Erez de Barcelona, un grupo de black death. Pues esto, si os gusta el metal más extremo, en la Ultimatum el sábado. Y el concierto mentado antes, el de Escape en Interpeñas. Y poco más, la verdad. Y el último día de fiestas, domingo 18 de octubre. El camino en un mismo trazado. Se me ha pasado una cosa. En la carpa de grupos aragoneses de Interpeñas, el sábado 17 estarán Eternity y Acero. Dos grupos pues que aquí hemos puesto bastantes veces. Acero presentando nuevas canciones de su nuevo disco, y Eternity, pues metal, romantic metal. Esto será el sábado 17. Después de Escape. Y lo que es el último día, pues poca cosa. Estarán los cantautores de todos los años, La Bordeta, Carbonell y La Bullonera, en la Plaza del Pilar. Y bueno, la ronda de Voltaña a las 7, también el domingo en la Plaza de San Felipe. Pues lo dicho, hasta aquí estas recomendaciones. Hay gente que piensa que es el peor cartel de los últimos tiempos de Fiestas del Pilar, yo creo que también. Pero bueno, esos conciertos de grupos locales que hay bastantes y buenos. Bueno, pues como todos los años, pues tendréis cosas que no faltan a su cita, como la feria de muestra, la feria general. Bueno, he visto que este año va a haber un salón nacional del dulce, con lo que me gusta a mí, llamado Choco Fest. Bueno, pinta bastante bien. Pues del 10 al 18 la Feria General de Zaragoza, en horario de 11:30 de la mañana a 8:30. Bueno, pues una de las cosas recomendables todos los años de las fiestas. Y buses gratuitos además, desde el centro de la ciudad. Y bueno, pues si pasáis del tema de fiestas y os vais al cine, pues recomendaros la peli El secreto de sus ojos, que por fin la he visto. Y estoy de acuerdo con la crítica, muy buena peli. Y comentaros que el próximo viernes se estrena la nueva de Alejandro Amenábar, llamada Agora. Pues bueno, a mí este director tampoco es que sea fan de él, pero sus películas pues siempre se pueden ver, así que ya lo sabéis. ¿Será posible esa hermosa mañana? Ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que fugarla. Para que pueda ser, que sea como un viento, que arranque los matojos, surgiendo la verdad. Pues, ladies and gentlemen, hasta aquí esta edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. Pues hasta aquí este programa marcado por las inminentes fiestas del Privar. Llegaremos tarde, la ciudad nunca duerme. Tener cuidado ahora con los virus, los catarros. Está la época bastante perdido en la ciudad, sin brújula, bastante jodidilla. Y que el norte, es raro la persona que no se pone mala antes o después o durante el transcurso de las fiestas. De España, donde estamos las pirañas, donde no limpian. Comentaros que el próximo lunes es 12 de octubre, día del Pilar. De la pasma, las calles me miran con disimulo yo. Así es. Y que si no pasa nada raro, que no creo, pues haremos un programa especial de música aragonesa, 2 horas, pues haciendo un repaso. Pues alguno de los grupos que han sonado en las últimas décadas aquí en Aragón, desde los 80, los 90 y esta última década que ya se está acabando. Pues intentaremos hacer un repaso variado de todos los palos de la música. Pues bueno, yo creo que un día especial pues estará bastante bien. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Pues me despido hasta el próximo lunes, que como os he dicho, pues pienso estar aquí, aunque sea festivo. No sé cómo llegaré, no sé si habrá autobuses, pero bueno, se intentará estar puntual. Nos despedimos con Cat People, uno de esos grupos que estarán en el feed, con su canción Looks Like Dogs. Pues nos despedimos, pasarlo bien, comenzar bien las fiestas. Adiós. Oh,